El artículo 293, quiero que quede constancia en acta, el artículo 293 del Código Penal establece de manera textual lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años a quien insertare o hiciera insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que, a consecuencia de eso, resulte un perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo técnico del ISPI ha incurrido en el delito de falsedad ideológica y lo vamos a denunciar penalmente a todos los funcionarios. Voy a solicitar al señor secretario de Ambiente de la provincia rechace el estudio de impacto ambiental y se abstenga de otorgar licencia a este proyecto. Muchas gracias.